Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a este programa Hablemos Claro, donde tratamos temas muy útiles, cruciales y muy importantes para nuestro día a día y para nuestra vida. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy traemos un tema central, la prevención del embarazo en adolescentes, una realidad que todavía enfrenta grandes retos en nuestro país y en el mundo. Así es, y como siempre, tendremos noticias nacionales, internacionales, deportes, cultura, clima y movilidad. Además, buena música y reflexiones que nos inspiran a pensar y actuar. El Ministerio de Salud lanzó la campaña llamada Decido Mi Futuro, enfocada en adolescentes entre los 13 y 18 años. Busca abrir espacios de confianza para hablar de métodos anticonceptivos, emociones y riesgos de un embarazo temprano. Esta campaña también capacita a padres. La idea es que el hogar sea el primer lugar de diálogo, porque cuando hay silencio en casa, los jóvenes terminan buscando información en redes o amigos, y no siempre lo que encuentran es cierto. Y es que la prevención no solo es responsabilidad de los jóvenes, también de los adultos, que acompañan su camino. Una conversación a tiempo puede cambiar un futuro. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la mar. En México, gracias a la educación sexual integral, el embarazo en adolescentes bajó un 12% en 5 años. La clave fue entender que la información no es un tabú, sino una herramienta de vida. En Chile, incluso usan teatro, murales y música urbana en los talleres. El objetivo es llegarle al joven en su propio lenguaje, sin discursos aburridos ni alejados de su realidad. Estos ejemplos nos muestran que hablar claro y sin prejuicios es la mejor estrategia para prevenir. En varios colegios de la región se están desarrollando talleres de prevención con el apoyo de médicos y psicólogos. Los estudiantes no solo aprenden sobre métodos anticonceptivos, también hablan de autoestima y proyectos de vida. Así es, Juana. Muchos jóvenes han expresado que se sienten más tranquilos al poder preguntar sin miedo. La confianza es el primer paso para decidir con responsabilidad. Un joven comentó: "Ahora entiendo que cuidarme no es por miedo, sino porque quiero seguir mis sueños". Y esa frase resume lo que buscamos: prevención con amor propio. Era tan buena que todos El deporte no solo fortalece el cuerpo, también la mente. ¿Sabían que los adolescentes que practican actividades deportivas y culturales tienen menos probabilidad de enfrentar un embarazo temprano? La razón es que refuerzan su autoestima y se enfocan en sus metas. En noticias deportivas, nuestra selección sub-20 se prepara para un torneo internacional. El entrenador destacó que el compromiso y la disciplina son las claves del éxito, valores que también sirven para la vida personal. Hoy el clima estará mayormente soleado en horas de la mañana, con ligeras lluvias en la tarde, así que no olviden sombrilla y protector solar. Sí, Juanita, en cuanto a movilidad, el tráfico se recomienda salir con tiempo y usar transporte público cuando sea posible. Dato curioso, ¿sabían que los países que incluyen educación sexual desde primaria tienen tasas más bajas de embarazo en adolescente? El conocimiento protege. Y aquí un dato curioso. Según la OMS, los adolescentes con actividades extracurriculares tienen medios riesgos porque refuerzan su identidad y confianza. Así es que ya lo saben, la cultura y el deporte también son estrategias de prevención. El embarazo adolescente no cambia la vida, pero no tiene por qué trucarla. La clave está en la prevención, decidir, informarse y cuidarse. Cuidarse no es miedo, es amor propio, es pensar en tus sueños y en el futuro que quieres construir. Por eso hoy decidimos, hablar claro salva caminos, abre oportunidades y nos permite vivir mejor. Bueno, muchas gracias queridos oyentes, los dejamos con esta hermosa canción de Carlos Vives. Hoy te miro y me pongo a pensar, si el destino existe en realidad, y somos dos almas que se buscan donde quiera. El amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor, y batir mi